Que hay una ola pro aborto, por supuesto que la hay, que muchos de los organismos internacionales son claramente abortistas, como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF y como otros muchos organismos. Eso no hay ninguna duda, que por supuesto cada vez que pueden hacer alguna recomendación van a hacer recomendaciones respecto a Argentina y respecto de cualquier otro país en donde no esté legalizado el aborto para que se legalice. Todo eso es rigurosamente cierto. Las consecuencias que eso puede traer para nuestro país son absolutamente nulas. No hay nada que nos puedan hacer por no por modificar nuestras leyes. Nada, nada. Y además imagínese usted qué podrían hacernos. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a invadir? No sé, ¿qué se imaginan que pueden hacer? Si alguien dice, bueno, a lo mejor lo que pueden hacer es no dar más créditos internacionales, bueno, claro, sí, porque los créditos internacionales están muchas veces ligados al aborto, pero eso ya lo sabíamos, lo venimos sabiendo desde hace décadas.